Blues Army, lo mejor del blues nacional y mundial. La Armada del Blues suena en La Alternativa Online. Conducción, María Luz Sepúlveda. La Alternativa Online, una experiencia, mil sonidos. Bienvenidos chicos, sean todos a Blues Army, en La Alternativa Online. Este es el segundo capítulo del ciclo Armónicas de Chile, tercer capítulo del programa. Estamos aquí con un invitado en el estudio, Claudio Bluesman Valenzuela de El Cruce. Claudio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, súper bien. Qué bueno, este fue la visita más accidentada que hemos tenido en el estudio. Costó un montón, pero ya estamos acá. A ver, ¿nos puedes contar más o menos qué pasó durante este rato? Nah, pues por fin se alinearon los astros para poder venir para acá. Mucho trabajo con El Cruce, muchos ensayos. Estuvimos hace poquitito haciendo este gran show en el Teatro Oriente del Cruce de Lujo. Entonces como que tiempo no tenía mucho, entre las clases y todo. Así que bien contento de estar acá y poder transmitir un poquitito de lo que es el blues criollo a la gente que escucha Blues Army. La vez pasada le hablamos a la gente de la gala que tuvieron y también avisamos de un DVD que están sacando. ¿Sí? ¿Nos puedes contar algo del DVD? Sí, o sea, el DVD en sí fue la grabación de este show que hicimos en el Teatro Oriente, que fue magnífico, tuvo un lleno total, fue una super puesta en escena con casi 20 músicos arriba, con sección de bronce, sección de cuerdas, coro femenino. O sea, una propuesta bastante ambiciosa, por decirlo menos, porque para una banda de blues en Chile, llevar a escena toda esa parafernalia, toda esa preparación musical, mucho ensayo, es difícil, de repente es como mucho trabajo. La verdad que nosotros estuvimos poco más de un mes, casi 2 meses trabajando en realidad en este show, y el resultado va a quedar plasmado en un DVD que va a salir a la venta pronto. Ya estamos trabajando en todo lo que es la parte de edición y nada, pues ojalá salga luego, estamos todos ansiosos de verlo. Yo estuve allá en la gala ese día, sí, estuvo maravilloso. Sí, te vi bailando. Ok, vamos a contar un poco también del DVD antiguo. Yo tengo también ese DVD, también lo comentamos en el primer capítulo del programa. ¿Va a ser la secuela del anterior o es totalmente diferente? No, es totalmente diferente. A ver, el anterior fue una grabación que hicimos en Galpón Víctor Jara. Perfecto. Y este DVD nuevo que vamos a sacar va a ser única y exclusivamente de lo que se plasmó, como te decía, para el aniversario de los 11 años del Cruce en el Teatro Oriente. Perfecto. Nosotros contábamos al principio que este ciclo se llama Armónicas de Chile. Estuvimos con Gonzalo Araya la vez pasada. Tremendo. Sí, te dejo saludos también. Y esta vez contigo. Él nos contó de sus inicios con la armónica. Ya. ¿Cómo empezaste tú con la armónica? Obvio. A ver, mis inicios en la armónica no fueron tan musicales como se podría decir. La verdad que yo de chico tenía una banda de rock, tocaba batería, 15 años y tocábamos Led Zeppelin. Siempre fui como la mascota del grupo, con pura gente de no voy a decir viejos de 30 porque me estaría echando el agua solo, pero gente de esa edad, que me doblaba la edad, qué sé yo. Entonces con ellos yo aprendí mucho del rock clásico y ahí fui conociendo un poquito el blues. Y siempre me mató un sonido en especial, sin saber qué era la armónica. Con el tiempo pude hacerme de una armónica y empecé a buscar de una persona que enseñara acá en Chile a tocar armónica, blues sobre todo, que era lo que más me gustaba. Consultando por casas musicales donde vendían instrumentos, qué sé yo, por ahí un tipo una vez me dijo, hay un tipo que se llama El Colo, le dicen El Colo. Y él toca armónica y ha tocado armónica con Arena Movediza, con Tumulto. Estamos hablando de esa época, ¿no? Hace poco. Y hasta que vi con él, coincidentemente también era un motociclista igual que yo. Y nos conocimos, él tenía un taller ahí en Tocornal, ahí en Lira, está todo el tema de las motos. En ese tiempo ya eras motociclista. Sí. Y nada, pues llegué, conversé con un tipo súper afable. La verdad que muy simpático, un tipo que transmitía mucha sabiduría bohemia, mucha sabiduría de calle, que fue lo que más me llamó la atención. Y yo le dije si me enseñaba a tocar armónica. La verdad me dijo, nunca he enseñado a tocar armónica. Yo aprendí solo, autodidacta. Solamente te puedo decir, por ejemplo, que de la celdilla 1 a la 6 aspira y de la 7 a la 10 sopla. No me lo dijo tan así, pero se entendió y así un poquitito él me fue guiando, nos hicimos amigos, fuimos viendo videos que él tenía, me fue prestando música y así fui sacando de oído muchos temas, muchas cosas. Entonces, por eso yo respeto mucho el armonicista callejero, el armonicista que toca blues, más que nada por lo que siente, por el alma. Obviamente considero de que como músico tienes que perfeccionarte y tratar de estudiar el instrumento como tal. Yo después tuve la suerte de viajar por muchas partes fuera de Chile y cada vez que iba a un país diferente agarraba a un armonicista connotado del lugar y tomaba clases. Y ahí como que fui perfeccionando un poco la técnica y con el tiempo he tratado de que eso callejero y ese son de real blues, de old school, no se pierda. Perfecto. Tú nos contabas que andas en moto. Vamos a partir con el primer tema. ¿Te parece tuyo? Un tema que tú mismo escribiste, así que te parece si lo mencionas tú mismo. Sí, mi moto y un blues es un tema, la verdad que yo siempre digo que yo no canto con o sea, ¿cómo cantar si tenemos a Felipe Toro en el cruce, que es una de las mejores voces de rock and roll en Chile? Pero lo hago humildemente como un homenaje para todos los motociclistas y hablo un poquitito de la historia de mi vida, del cambio, del crossover, de lo que es la oficina a la carretera, de la corbata a la chaqueta de cuero y en fin, escúchenlo. Lo vamos a escuchar y a la vuelta seguimos hablando del tema. Estamos en Blues Army, la alternativa online. Esta es una historia muy particular. Era un tipo tranquilo y bastante normal. Trabajó de oficina que no pagaba más. Thank you. Bueno, estamos de vuelta con Blues Army en la Alternativa Online. Estamos con un invitado acá en el estudio, Claudio Bluesman Valenzuela. Nos estabas contando, Claudio, de la canción que escuchamos recién, Mi Moto y un Blues. A ver. Claro, ahí ustedes pudieron escuchar que cuenta la historia de un tipo que trabajaba en oficina y nada, pues como que de repente mucha gente se siente identificada con esa letra de que trabajáis en oficina, que tenés que cumplir horarios, de que al final te veis metido entre papeles y documentos y lo único que querés es salir y vivir la carretera y andar en moto. No sé, era lo que a mí me movía en ese momento y lo que me sigue moviendo hasta ahora. Yo soy contador auditor y hasta eso, y en ese entonces yo ejercía en una importante empresa. Era muy joven, por lo demás. Nada, pues cambié lo que es el escritorio por la moto y el computador y las cuentas por lo que es el blues y la armónica. Perfecto, o sea, es la historia es totalmente tuya, es totalmente tu vida. Persona. Perfecto. Nos estabas contando también, aparte de lo de la moto, que de muy chiquitito partiste con todo esto. ¿Hay alguna banda que te influenció? Sí, como muy chiquitito tampoco tanto, si también... Hay un mito. A los 15 años tocaba batería, por eso te digo. Generalmente a mi edad, cuando mis amigos tenían 15 años, ellos escuchaban el rock latino, que Heite, que Soda Stereo. Yo estaba escuchando Led Zeppelin, Pink Floyd, Grand Funk, Deep Purple. Y por ahí como que vino la influencia. Y eso te hace como estudiar un poquitito para atrás. ¿De dónde vienen las influencias del Zeppelin, de Deep Purple, o de Pink Floyd, o de todo el rock clásico? Y en definitiva te das cuenta de que todo nace del blues. El blues es la cuna y es la base de toda la música, inclusive del metal, de toda la música. Totalmente de acuerdo. ¿Hay algún tema que te guste particularmente o algún músico? Actualmente escucho mucha música, no necesariamente tiene que ser blues o no necesariamente tiene que ser música con armónica. Pero si nos encasillamos a lo que es blues o rock blues, que es lo que me gusta a mí, hoy por hoy estoy escuchando mucho lo que es Eric Sardinas, un músico increíble que toca la guitarra slide como muy pocos y toma toda la vieja escuela de lo que es Elmore James, Robert Johnson y Son House con la técnica de bottleneck. Perfecto. ¿Te parece que escuchamos algo? Perfecto. Un temita de Eric Sardinas. Acá, como la vez pasada, vamos a hacerlo el que quiera, el invitado. Así que elige. Perfecto. Cualquiera, ¿no? Un tema especial. Son todos buenos, en realidad. Vamos a poner un tema y a la vuelta hablamos del tema que escuchamos. Take a ride with me, child. singing my song when I write. It's all right. When I write. It's all right, Lord. When I write. It's all right. It goes on and on and on and on. Oh, yeah, yeah, yeah. Ooh, they say this life is a lonesome road, but I feel love every place I go. So come over here now, baby, and understand, and I'll show your heart, child, the promised land. Estamos de vuelta en Blues Army, la alternativa online, con nuestro invitado del día de hoy, Claudio Bluesman Valenzuela. Acabamos de escuchar un tema a pedido del mismo. ¿Qué nos cuentas del tema, Claudio? No, pues Eric Sardina, el tema se llama Ride, y es un poquitito como que demuestra la unión de lo que es la old school de mucha guitarra slide con un sonido un poquitito más fuerte, un poquitito más power, un poquitito más rock. Una especie de hard blues, por decirlo de alguna manera, y nada, pues, habla mucho de lo que es la carretera también, así que está todo asociado. Perfecto. Estuvimos leyendo la biografía que escribimos en Blues Army, en la página en Facebook. Nuestros músicos han escrito sus biografías con una encuesta que yo les mando a cada uno. Tú fuiste uno de los más graciosos en la encuesta. ¿Así? Sí. Hay respuestas que quedaron. Hay una pregunta que hicimos en esa encuesta que decía: ¿cuál es tu disco de cabecera? ¿Recuerdas la que contestaste? Me acuerdo claramente, decía: depende para quién lado duerma. Sí, puede nuestro ser. Músico humorista, ¿cuál es tu disco de cabecera? Como te decía anteriormente, no tengo un disco de cabecera, uh-huh. Pero sí podría como recomendar de repente a los amigos que les gusta la armónica blues y que quieren tener un disco fijo y más o menos interesarse y ver de dónde viene este sonido tan particular, de un instrumento tan pequeño. Un instrumento que muchas veces, a mí me pasa muchas veces, me dicen que lo que haces tú, yo soy músico, ¿y qué es lo que toca? Hay armónica. Y se ríen. Claro, hasta. ¿Por qué hasta se ríen? Se ríen porque mucha gente piensa que la armónica es un instrumento para tocar poco y menos en una polka o cosas extrañas, ¿no? La verdad que la armónica en sí, como disco de cabecera, siempre tiene que ser algún disco de Little Walter. A mí Little Walter ha sido una de mis grandes influencias y realmente es el Jimi Hendrix de la armónica. Fue el precursor de lo que es la armónica amplificada. Mucha gente también me ha preguntado cómo logro ese sonido de saturación con la armónica. Uh-huh. Muchos piensan de que son sonidos que se logran en la masterización de un disco. Y la verdad que no, cuando van de repente las presentaciones en vivo se dan cuenta que efectivamente la armónica suena así. ¿Cómo se logra? Bueno, Little Walter inventó cómo se lograba. Es un micrófono especial con bastante ganancia, un micrófono especial para armónica. El que yo uso es un Green Bullet, un Shure Green Bullet, el mismo que usa mi colega y amigo Gonzalo Araya. La verdad que ese micrófono te permite tener una saturación especial que te da un sonido más vintage, más rico. Ahora, si tú eso lo combinas con un buen amplificador a tubo, ahí logras un sonido realmente old school, que era lo que había en esos entonces. Yo estoy hablando de Little Walter en los años 40, 50. Recomiendo que mucha gente, los que puedan, bajar o ver la película Cadillac Records, que habla de la historia de lo que es Chess Records, que fue una de las grandes disqueras que tuvo los más grandes bluesmen del Chicago, que impulsó todo lo que era el estilo Chicago Blues. O sea, estamos hablando de Muddy Waters, Little Walter, Etta James, incluso Chuck Berry, o sea, un montón que me quedan afuera también, pero véanla y ahí van a entender y van a ver de dónde viene la amplificación de la armónica. Ahora, para los armonicistas que están un poco más avanzados y de repente han escuchado por ahí que se utilizan pedales, yo utilizo dos. Utilizo un delay, un vintage delay, y uso un jackhammer, que te permite una saturación máxima. Es un secreto, ¿eh? Nos estamos entrando en los secretos del armonicista Claudio Bluesman Valenzuela. Vamos a ir con otro tema, precisamente lo mismo que nos acaba de nombrar de la película. ¿Hay algún tema que te guste de la película, que sea tu favorito? Me gusta un tema de Little Walter que se llama Mind Bell. Oh yeah, vamos con Little Walter entonces en Blues Army, la alternativa online. De vuelta en Blues Army, la alternativa online, con Claudio Bluesman Valenzuela. Claudio, estuve leyendo la biografía, sigo hablando de eso. Padre de tres hijos. Así es. ¿Cómo se compatibiliza el ser padre de tres hijos con la vida bohemia del blues? Bueno, si nos vamos a la parte familia, es súper complicado de repente compatibilizar, sobre todo si tenés tres hijos, el hecho de que tus hijos se acostumbren a que tú sales casi todas las noches a tocar blues. Pero la verdad es que se ha sabido llevar, y en mi casa hay música todo el día. Los tres son rockeros, son bluseros, saben tocar sus instrumentos, están asociados con el tema, les gusta. Entonces como es algo normal para ellos. El ir a verme, por ejemplo, volviendo a retomar el Cruce de Lujo, que fue un mega evento, estadio fue súper rico y gratificante ver que la gente le gusta la música que el papá hace, una cosa así. Para ellos es rico, pero en sí se puede. He tenido la suerte de poder lograr compatibilizar ambas cosas. Si ellos a futuro te dijeran que quieres ser bluseros, que es su camino, ¿los apoyarías? Que sean mejor que los que habemos ahora, ¿no? Bueno. Vamos a seguir hablando de algunas cosas personales, pero primero que nada hay un concurso. Mira. Eso, un momento. Había un concurso pendiente, disculpa. La semana antepasada estuvo con nosotros Gonzalo Araya, uh-huh. Y él regaló una polera, uh-huh. Y un tazón. Tenemos que anunciar a los ganadores. La polera la ganó Rodrigo Basulto, que ya la tiene en su poder. Ah, pero esto es arreglado. No, está arreglado. Fue el primero en contestar la pregunta, que fue quiénes eran tres de las personas que acompañaban a Gonzalo Araya en el disco. No alcancé a terminar de hacer la pregunta cuando él ya había contestado en la página. Y el otro ganador fue, y ahora se te da risa, Mario Molina Leiva. No, Mario toca junto con Rodrigo. Fortuitamente, el concurso no estaba arreglado, pero sí ganó él. Tú querías también hacer un concurso, ¿no? Sí, bueno, yo tengo la suerte de haber sido endorsado por una gran marca de armónicas brasilera que son Benz, que está entrando al país por intermedio de nuestra música, del cruce y de mía personalmente. Nada, pues yo también, a ver, vamos a hacer dos cosas. No sé qué te parece, porque yo ahora empiezo el ciclo de clases de nuevo. Yo ahora paro un poquitito y empiezo a hacer muchas clases. He tenido alumnos que ahora se dedican a la armónica, tienen sus proyectos. Por ejemplo, Erwin Chino Yoz, uh-huh. El Dusan Bradanovich, Francisco Celedón. Pueden buscarlos en YouTube y van a quedar sorprendidos de lo buen armonicista que son. Nada, pues entonces un concurso puede, o sea, uno de los premios, vamos a entregar dos premios, ¿qué te parece? ¿Ya? Un premio puede ser una clase de inducción gratis. Tú personalmente le vas, claro, a por supuesto, una clase gratis. Ahí sí se entusiasman, después quieren seguir demás. Pero el tema es que al menos la clase de inducción, la clase inicial, puedo regalar una clase gratis y así dándole el puntapié oficial a lo que es las clases de este año, porque generalmente ahora en esta época yo me pongo a hacer clases full y todos los años están saliendo uno o dos armonicistas que van engrosando la lista de bluseros chilenos. Y la otra es una de las armónicas que me endorsan, una armónica Benz. Así que recomiendo el modelo Juke, que es el modelo que yo uso. Ellos pueden elegir la armónica. No sé, vamos a hablar con la tienda para que sea así. Bueno, a mí me gusta el modelo Yuko, porque es un modelo con cuerpo de madera, que tiene un sonido más vieja escuela, más old school. Si lo comparamos con una Hohner, es más parecido al sonido de la marimba. Y nada, pues está hecha netamente en lo que es Little Walter. Así que, a ver, para lo de la clase gratis, no sé qué te parece hacer un concurso. No sé, que nombren tres armonicistas de la vieja escuela, puede ser, y el de la armónica, no, pues que averigüen en bensarmonica.com.br, uh-huh. Y que me nombren tres modelos diferentes de armónica diatónica Benz. Perfecto, ser. Chicos, tienen que entrar entonces a la página, a Facebook, se meten a Blues Army, y ahí a la primera persona que postee, ¿o no? ¿O vamos a sortear? Se lo dejo en sus manos. Vamos a hacer un sorteo entre la gente que postee para ganarse entonces, sí, para la que clase. Siempre los mismos, ¿no? No, esta vez no está permitido que ganen los mismos personajes anteriores. O sí, si concursan. Bueno, si tienen suerte. Bueno, mientras más veces participen, más opción tienen de ganar. Así que chicos, pueden escribir en la página, en Facebook. ¿Repetimos entonces? Sí, para la favor. Clase, uh-huh. Que me nombren tres armonicistas clásicos que supuestamente pueden ser los padres de la armónica. Yo ya di el dato de uno, sí. Fue mi gran influencia. Se escucharon y puso una atención y tienen. Y el otro que me nombren, que se metan a la página de bens.com, armonicasbens.com.br, y me nombren tres modelos de armónica diatónicas. Ojo, que se llaman armónicas diatónicas y no armónicas bluseras, como le dice la gente. Yo dije armónica blusera en el primer capítulo. Bueno, corregimos. Bueno, vamos a escuchar un tema también un tema tuyo. Vamos a ir con otro tema tuyo para hablar de los temas compuestos por nuestro invitado. ¿Qué nos puedes contar de Plus al Desaparecido? Nuestro único nexo es el sexo. Escribí en base a una conversación que tuve en España con un chileno. Si ustedes colocan atención, habla de la historia de un niño. Bueno, ese chileno era ese niño. Cuando me contó la historia, quedé realmente congojado y definitivamente había que contársela a la gente. Esa canción no tiene una connotación política, absolutamente para nada. Somos totalmente apolíticos. Pero si vamos a lo que es el sufrimiento de un pueblo, el blues propio, siempre buscando el camino de lo que es el blues criollo, el blues chileno, el blues diferente, que suene diferente. Blues al Desaparecido es un súper buen ejemplo, tanto en lo musical como en lo lírico. Vamos a meter ese tema, después seguimos conversando con Claudia acá en Blues Army, la alternativa online. Go.

Estamos de vuelta en Blues Army, en la alternativa online, con nuestro invitado en el estudio del día de hoy, Claudio Bluesman Valenzuela. Claudio, ¿qué nos puedes contar? A ver, ¿qué les puedo contar? Les puedo contar de las tocatas que tenemos próximamente con el cruce. Perfecto. Tenemos una bastante interesante en un ciclo que se llama Son de Calle, que hicimos con Felipe representando la banda, que precisamente está saliendo en estos días en Canal 13 Cable, donde tocamos un par de temas fuera del Museo de Bellas Artes y también fuera de La Piojera. Ese está muy bueno, está muy bueno. Tocamos Billetero Puñalada fuera de La Piojera, imagínate. Me imagino que no solo tocaron. No, no, no. Además, como te decía, va a ser en la SCD de Bellavista, el 30 de septiembre. Igual la gente tiene que moverse porque yo creo que eso va a estar repleto. ¿Viste? Aparte están muy baratas las entradas. Está barata la entrada y aparte de eso que el lugar no es tan grande. Pero lo bueno es que es chiquitito, es acogedor y es más íntimo. Entonces vamos a poder estar bailando todos juntos prácticamente como si estuviésemos en una fiesta en la casa. Que esa es la idea siempre en esta casa. Es verdad. Y tenemos otra tocata el 2 de octubre en Matucana 100, en el marco de la batalla de bateristas. Lo que pasa es que la organiza Orion, ¿puedo decir Orion? Sí, por supuesto. Que es la marca de platillos que endorsa Jorge Quintero, el baterista del cruce, y al baterista de Sinergia. Entonces va a estar Sinergia y el cruce en una especie de batalla de bateristas. O sea, algo interesante y divertido. El 2 de octubre en Matucana 100. Pero la del 30 de septiembre va a ser el cruce en pleno. No se esperen ver una sección de bronce, una sección de viento, no sé, como lo del Teatro Oriente. No, no va a ser. Vamos a hacer los 6 monos de siempre arriba del escenario haciendo el rock and roll y el blues criollo que están acostumbrados. Así que ojalá se llene y haya una onda increíble. Bueno, ustedes todos los martes tocan en El Perseguidor, ¿no? Ah, claro. Además, con Felipe Toro nosotros estamos haciendo un ciclo hace más de un año. Todos los martes estamos tocando, mostrando nuestras influencias, más que tocar temas del cruce. Uno que otro sale por ahí, pero más que nada es mostrar nuestras influencias. El tema de Muddy Waters, Little Walter, Led Zeppelin, Robert Johnson, o sea, de todo. Pero con la visión del blues criollo de Felipe y mía. Y generalmente tenemos invitados. Sí. Para este martes que viene nosotros tenemos... ¿A dónde estamos este martes que viene? El martes que viene, buena pregunta, no tengo idea la verdad. Bueno. Pero el martes que ahí viene. Ahí lo vamos a estar anunciando en la página de Blues Army, de todas maneras. Por supuesto. Estamos Javier Aravena y Gonzalo Araya. Ah, perfecto, de nuevo. Los cuatro fantásticos del blues lo pusieron por ahí anoche y nos cagamos la risa. No, pero más que nada es vamos a iniciar, eso es una primicia, vamos a iniciar una gira al sur, los cuatro. Se va a llamar Dios los crea y el diablo los junta y el influye. Así que atento a la gente de Temuco, Conce, Valdivia, Puerto Montt, Villarrica, Chillán, Valparaíso, Santiago, hasta ahora. Bueno, hay gente que tiene que estar muy contenta en el chat, por ejemplo, porque yo sé que hay una chica que es de Temuco allá, Clarita. Y toda la gente del sur, por supuesto. Bueno, vaya el saludo para todos ellos que se interesan por este género musical tan particular que es el blues. Y qué mejor que chilenos, si es chileno dicen que es bueno. Así que vamos alentando al blues criollo y a todas las bandas que están haciendo blues nacional. Una recomendación a todos los chiquillos, sobre todo acá de Santiago, que salgan los fines de semana, que vayan los días martes a escuchar blues, que vayan a Bellavista. Que vayan, no sé, ¿dónde se está moviendo el blues criollo acá? Ahora, si no saben, bueno, pueden contactarme en Facebook, Claudio Bluesman, y yo ahí les hago una ruta bohemia. Claudio, ¿nos vas a tocar algo? Bueno. No, ¿alguna canción? Nos vamos entonces tocando. Como sí, les digo, supuesto. Un saludo a todos los amigos y nada, pues, agradecido de la invitación nuevamente. No, gracias a ti. Cuando quieran, estaremos por acá de vuelta y cualquier cosa con respecto a las tocatas nuestras, vamos a estar avisándolo por la página de Blues Army. Ahí vamos con algo. Dale.